diariamente le doy gracias a Dios. Ella fue con su amor mi salvación. Lo que puede hacer de un hombre una mujer, una buena mujer. Ella es mi gloria, la compañera ideal, la novia, la que me inspira el amor que yo siento. Ella es la dueña de mi pensamiento. Ella es mi gloria, la compañera ideal, la novia, la que me inspira el amor que yo siento. Ella es la dueña de mi pensamiento. Le doy gracias a Dios. Ella fue con su amor mi salvación. Lo que puede hacer de un hombre una mujer,